Bueno, ahora hablamos cuando se empezaron a implementar los comités barriales de emergencia, en donde se dedicaban, digo, en un principio, a acompañar alimentariamente a vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata, en este hecho inédito que nació al costado de la pandemia, lamentablemente, y que sirvió para paliar la situación de crisis tan fuerte como son los comités barriales de emergencia. Bueno, ahora se suman al plan de vacunación en tareas de logística para saber bien de qué manera se van a estar organizando y cuál es el trabajo que van a estar haciendo. Estamos en comunicación telefónica con Matías Maciel, uno de los coordinadores de los comités barriales de emergencia. Matías, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi. ¿Qué tal? Bien, en un principio, digo, se termina dando lo que habíamos hablado allá hace casi un año, un poquito menos, obviamente, de un año, cuando arrancan los comités barriales de emergencia a hacer trabajo territorial, que es, yo recuerdo mucho las palabras tuyas que dijiste, digo, arrancamos por alimentario, la idea nuestra en un final o promediando esta lamentable pandemia va a ser meternos de lleno en el sistema sanitario. Digo, es lo que se logra a partir de esta decisión de que formen parte de la logística de los planes de vacunación. Sí, seguro. Es una gran noticia que los comités barriales, que como decís vos, cumplieron un rol durante toda la pandemia para amortiguar los impactos negativos que generó sobre todo en los territorios, que hoy seamos parte de esta epopeya sanitaria que va a ser la campaña para inmunizar a la población y evitar la segunda ola. La verdad que es un broche de oro de un trabajo colectivo muy comprometido que hemos desarrollado durante toda la pandemia, trabajando no solamente, como decís vos muy bien, en lo más urgente que fue lo alimentario, sino meternos de lleno en la alerta específica que nos impuso la pandemia, que fue la alerta sanitaria. A partir de eso, Maxi, vos conocés muy bien, y la audiencia, que los comités barriales construimos un programa, que fue el programa Cuidarnos, en una primera etapa, allá por el mes de junio, que tenía que ver con poder alertar rápidamente los sintomáticos respiratorios y evitar la cadena de contagio en los barrios, pero todo a la espera de la salida de la pandemia, que era la vacuna. Y bueno, hoy nos sumamos a esta campaña de vacunación que se está desarrollando en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, y se está poniendo a punto en el Partido General Pueyrredón, con una dimensión es muy grande, porque bueno, hay que hacerlo de una manera rápida y masiva y con mucha responsabilidad. Matías, ¿cuál va a ser la tarea que van a llevar adelante los CBE? Bueno, los comités barriales de emergencia nos sumamos con este activo que son los promotores que fueron capacitados en el plan Cuidarnos, que eso permitió sostener el plan Detectar. Y hoy somos convocados para cumplir tareas de logística, limpieza y administración en los 10 centros vacunatorios que van a estar dispuestos en 10 escuelas provinciales para vacunar a la población mayor de 18 años hasta 59 años, población de grupos de riesgo, y los mayores de 60 años. Así que vamos a estar trabajando junto a los vacunadores y prevacunadores que recibieron una capacitación por parte de Zona Sanitaria Octava, y nosotros estamos desarrollando todo el plan de capacitación para las tareas que, bueno, recién anunciaba, de logística, de limpieza y de administración en esos 10 centros vacunatorios. Así que una gran responsabilidad que han tomado los promotores y promotoras, que han sido, y esto es lo lindo, han sido elegidos por los mismos comités. En cada comité fueron elegidos los mejores, digamos, en el sentido de los que más compromiso han demostrado durante todos los trabajos que se han desarrollado. Digo, recién nombrabas 10 centros vacunatorios, eso ya aprovecho y te pregunto, ¿está confirmado? Es lo que le informaron desde Zona Sanitaria Octava, que es lo que van a tener que cubrir, imagino que a lo largo, al este, al oeste, al sur, al norte del Partido General Pueyrredón, es lo que van a tener que cubrir desde los comités barriales de emergencia, 10 centros vacunatorios. Claro, 10 centros vacunatorios que están distribuidos territorialmente en toda la geografía del Partido General Pueyrredón para lograr una accesibilidad de los vecinos y vecinas que se inscriban en el plan que no es obligatorio, que es optativo, pero es público y gratuito, que tienen que, bueno, inscribirse para poder recibir la vacuna y una vez que son inscritos les van a dar un turno en alguno de esos 10 centros vacunatorios, y estamos poniendo a punto, ya hace un mes estamos trabajando para poner a punto los equipos y toda lo que tiene que ver con el funcionamiento de esos 10 centros vacunatorios, que como decimos nosotros, son cada una de esas puertas de esas escuelas, son la puerta de salida a la pandemia y evitar, digamos, la segunda ola, ¿no? Que ese es el objetivo, trabajar fuertemente en el mes de febrero y marzo para evitar la segunda ola y sobre todo también la volver a una normalidad que nos permita recuperar las clases y la actividad económica, ¿no? Matías, ¿hay previsto algún tipo de cruce de información de lo que ustedes tenían ya en el Cuidarnos, eso que tan detalladamente compañeros y compañeras uh-huh. iban puerta a puerta? Digo esto porque ayer hablábamos con Fernando Mogni del PAMI y decía que hay muchos abuelos y abuelas que la verdad que no saben inscribirse, que no pueden por ahí ingresar a internet, que no tienen conectividad, y pensaba yo, digo, lo importante que sería cruzar esa información y que se vaya puerta por puerta a ver si los abuelos y las abuelas, si las personas de la tercera edad se quieren vacunar y no se anotaron por alguna cuestión que tiene que ver con internet o con que no pueden por algún motivo. Sí, estamos poniendo en valor todo ese trabajo que se hizo con el plan Cuidarnos, que fue, aparte de alertar a los sintomáticos respiratorios, hacer un mapeo de población de riesgo. Se visitaron miles y miles de viviendas en toda la ciudad de Mar del Plata y en la ciudad de Batán, y por supuesto que eso nos implica una gran responsabilidad, porque como decís vos, es la posibilidad de llegar a las personas que tienen enfermedades preexistentes y tienen que de alguna manera tener la información oficial para poder acceder a la vacunación. Así que sí, tenemos un gran trabajo desde el punto de vista de la promoción que estamos poniendo a punto, y ya la semana que viene vamos a salir puerta por puerta, porque eso es lo más efectivo, con los promotores de Cuidarnos, a llevar información oficial y ayudar a la inscripción a todas esas personas. Así que vamos a trabajar no solamente en el funcionamiento de los 10 centros vacunatorios, sino en esta campaña por lograr, digamos, que todas las personas puedan inscribirse y puedan acceder a la inmunización que es tan necesaria. Siempre con el mismo protocolo que lo han planteado desde el primer momento, y ya no lo hablo desde lo sanitario, sino uh-huh. desde la logística, identificados cada uno de los compañeros y compañeras con las chaquetas de Cuidarnos y eso, ¿no? Sí, siempre con ese grado de responsabilidad, para que los vecinos y vecinas puedan tener certeza de que la información llega a través de un programa que, como todos sabemos, ha sido propuesto por los comités barriales de emergencia, pero ha sido construido junto a las autoridades sanitarias, la Escuela Superior de Medicina, la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Así que vamos a seguir trabajando en esa articulación institucional entre los comités y esas instituciones para poner a punto, digamos, esta campaña de promoción, que por supuesto tiene un valor, como vos muy bien decías, muy grande, porque tenemos el mapa de población de riesgo de barrios enteros. Eso hemos construido con un gran esfuerzo y hoy creemos que va a generar una diferencia muy importante para poder llegar a toda esa población que se tiene que vacunar en esos 10 centros vacunatorios. Matías, más allá de que nos contaste que ya están trabajando, están adecuando uh-huh. los centros vacunatorios y demás, digo, ¿ya les avisaron desde Zona Sanitaria Octava cuál, en qué fecha van a estar haciendo lo mismo, pero con las personas ya utilizando esos centros vacunatorios? Imagino que la logística cambiará, que el sistema de limpieza uh-huh. de prevención será diferente. ¿Tienen ya una fecha de inicio de activación, por decirlo de algún modo, de esos centros vacunatorios? Los equipos de trabajo ya están trabajando en las escuelas para poner todo a punto y para poder articular, digamos, de alguna manera las distintas áreas y los distintos roles que van a tener los promotores dentro de las escuelas. Nos preparamos para fines de enero, primera semana de febrero, para ya asistir a la vacuna, empezar, digamos, a efectivizar y a poner en funcionamiento esos centros vacunatorios. Así que ya estamos trabajando, los promotores están yendo todos los días a las escuelas, también para articularse con los vacunadores y los prevacunadores y para poner a punto esos 10 centros vacunatorios. Así que tenemos esperanza de que si la vacuna está ya la semana que viene, poner en funcionamiento efectivos, digamos, esos 10 centros vacunatorios. En el caso de General Pueyrredón ya hay inscritos más de 40.000 marplatenses y batanenses para poder ser vacunados. Así que, bueno, nada, a la espera, con mucha ansiedad, con muchas ganas y con muchísima responsabilidad, pero muy contentos porque de alguna manera este es el cierre, digamos, de todo un trabajo solidario que hoy de alguna manera se consolida en esta campaña de vacunación que va a ser muy importante. Estamos hablando con Matías Maciel, una de las voces referentes de los comités barriales de emergencia, anunciando, ¿no?, que van a formar parte del plan provincial público, gratuito y operativo de vacunación, ¿no?, contra la COVID-19. Matías, llevarte a otro plano también de los comités barriales de emergencia. La semana pasada visibilizaba, ¿no?, un reclamo, ¿no?, ahí con las ollas vacías en la plazoleta Almirante Brown, también con otro tipo de acciones. ¿Qué novedades hubo al respecto? Bien, bueno, tuvimos un traspié en la relación entre los comités barriales de emergencia y la Municipalidad General Pueyrredón en lo que es el aporte alimentario de 20 toneladas que se logró ya hace algunos meses, que permite abastecer a 400 centros comunitarios donde reciben su vianda más de 40.000 personas, más de 40.000 vecinos y vecinas del Partido General Pueyrredón. Ese traspié de alguna manera generó un conflicto que fue la jornada de ollas vacías, un plenario de los comités barriales. Eso permitió volver a, de alguna manera, a reunir a la mesa social. Se logró restablecer un aporte de 10 toneladas, o sea, el 50% de lo que estábamos recibiendo. Ayer tuvimos una reunión de mesa social con el Ejecutivo Municipal, el Poder Legislativo, y bueno, nosotros planteamos la necesidad de poder restablecer las 20 toneladas, por supuesto, siempre mirando estratégicamente el desarrollo de un plan alimentario que dé estabilidad a todo este proceso y que no sea una negociación semana a semana. Así que nosotros estamos elaborando desde la Comisión de Alimentos, que se está reuniendo una comisión técnica para hacer una propuesta para el mes de marzo, ya tener una propuesta más consolidada para un plan alimentario, que es lo que se ha construido. Verdaderamente se ha construido dos vigas de alguna manera que permiten sostener la dignidad no solo en la pandemia, sino en la situación socioeconómica que vive Mar del Plata por las tasas de pobreza, desempleo, que es tener un plan sanitario y tener un plan alimentario, ¿no? O sea, no solamente el aporte alimentario, sino tener una integralidad que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con la soberanía alimentaria, y con la articulación de distintos sectores. Así que se ha resuelto parcialmente el conflicto, seguimos a la espera de poder restablecer, hasta poder tener ese programa en el mes de marzo, esperamos tenerlo, restablecer el aporte de 20 toneladas, que es lo que permitía sostener mínimamente estas 40.000 viandas que se entregan en los 400 centros comunitarios. ¿Por dónde pasa por ahí lo complejo de hacer, internalizar, si se quiere, al municipio, la situación de la periferia de los barrios? Ustedes tienen la presencia territorial, vienen recorriendo no solamente en este contexto de pandemia, mucho más en este contexto, pero ¿por dónde pasa el conflicto para hacer entender, digamos, al municipio la necesidad, ¿no?, de su presencia, que no dependa tanto de provincia y de nación, no solamente vinculado a estos aportes, sino digo a políticas en general? Bueno, ha sido todo un proceso de, como decís muy bien, de que la Municipalidad General Pueyrredón pueda comprender, digamos, el trabajo que hacen los comités barriales y toda la red institucional que eso implica, que es la iglesia, las sociedades de fomento, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, los clubes de barrio. Es decir, no es un sector parcial, sino que tiene que ver con una red institucional territorial muy importante que ha generado de alguna manera no solamente la posibilidad de sostener este plan alimentario, sino construir la información necesaria para que el Estado municipal entienda la necesidad y la responsabilidad que tiene en esta situación de crisis de poder sostener sobre todo la seguridad alimentaria. Eso ha sido una pelea. Muchas veces nos hemos llevado la impresión de que había comprensión. La verdad que, como dijimos a principio de año, cuando fue el corte arbitrario y abrupto del aporte alimentario, nos generó muchas preguntas y muchas dudas de la verdadera comprensión que tenía el Estado y el gobierno municipal de la situación que se vive en los territorios. Pero bueno, fue muy importante también las medidas de visibilización. La jornada de olla vacía fue muy importante y aparte recogió, como siempre, la solidaridad, el apoyo, no solamente de las instituciones y organizaciones que trabajan en el territorio, sino de toda la red institucional de Mar del Plata, incluida la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Iglesia tuvo un comunicado de alguna manera también señalando la preocupación, es decir, y también la solidaridad de vecinos y vecinas que ven la importancia de los comités barriales, que tienen un consenso, ustedes sabrán, un consenso muy grande, porque hacen un trabajo ya hace un año, ¿no? Un trabajo muy serio y que ha permitido esto que decimos, ¿no? No solamente generar la respuesta, sino generar la información, que es una información que ha sido consolidada y convalidada por instituciones como la universidad, no solamente la universidad pública, sino la universidad FASTA, que han sido las instituciones que han hecho los relevamientos de los centros comunitarios, de las viandas. Así que bueno, creemos que esa comprensión muchas veces se diluye, en otros momentos hay mayor aceptación por el Estado municipal, esperamos ya tener un proceso más estable, digamos. Matías, la última, agradeciéndote que nos hayas atendido, perdón, me atrevé todo. Sí. Digo, recién dijiste 10 centros vacunatorios que van a estar preparados, que ya están trabajando. No te pido que te acuerdes de los 10, pero sí, al menos por ahí en zona norte, que tenés y que tu laburo territorial de ustedes está por ahí más cercano. ¿Sabés en qué lugares van a estar funcionando estos centros vacunatorios? Sí, en la zona norte va a estar funcionando la Escuela 67 Aeroparque, la Escuela 55, que quedan Ingenieros y Valencia, después hay escuelas céntricas como la escuela número 1, está la 47, la 18 cerca del Centenario, la escuela 76 de Autódromo, y así están distribuidas en distintos lugares. Nosotros después vamos a pasar ya claramente un registro de las escuelas, pero decirle a los vecinos y vecinas que esos centros vacunatorios están debidamente distribuidos para poder tener accesibilidad. La idea es que los vecinos puedan acceder en su barrio a la vacunación, ¿no? Para que no se tengan que trasladar, sobre todo porque van a ser muchísimas personas, adultos mayores o con enfermedades preexistentes que necesitan tener una accesibilidad a los centros vacunatorios de forma sencilla. Tal cual, y que tengan paciencia, ¿no? Porque esto va a ir de forma lenta, porque es lógico, las vacunas hay que buscarlas muchos kilómetros, y nada, y tiene que ir por prioridades, lo que viene ahora después del sistema de salud, creo que es el docente, y después vendrán los mayores de 60 años. Matías, te agradecemos mucho el contacto, digo, que tengan un buen día. Chao, muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Ahí pasaba Matías Maciel, referente de los comités barriales de emergencia, uno de los coordinadores de Zona Norte de los comités barriales de emergencia, contándonos un poquitito cuál va a ser su accionar en torno a los centros vacunatorios. Ellos están laburando, preparándolos. Cuando se abran, la logística va a ser otra, pero estarán ahí los promotores y promotoras de salud ya preparados de los CV.